Grabando, amigo Farid. Bueno, ustedes permiten un momentico en el compu. ¿El compu? Sí. ¿Por qué? ¿O me traes un compu? ¿Un portátil? Pero saben dos cosas. Bueno, entonces las situaciones. Vamos a hacernos un contexto de parte de cómo ha sido el proceso aquí en Bogotá. Y lo que tenemos es lo siguiente. En Bogotá hay un acuerdo, que es el acuerdo 279 de 2007. Yo también lo voy a sacar en 4. Ese es un acuerdo que se vino realizando a través de un conjunto de organizaciones y comunidades. Entre ellas, personas relevantes en el proceso, el profesor Abdón Sánchez de la Universidad Nacional, que fue uno de los encargados de generar gran parte, digámoslo, como de la organización, de la argumentación. Ese proyecto se presentó al Consejo de Bogotá. En el Consejo de Bogotá, las personas que impulsaron ya como concejales en su tiempo fueron dos partidos, el partido Mira, que es un partido de orientación cristiana, y el Partido Polo Democrático, que es un partido de orientación popular. De estos dos partidos, hubo representantes que propusieron, digámoslo, como el debate en el Consejo de Bogotá para la aprobación del acuerdo. De estos, uno muy relevante es Carlos Vicente de Rux, del Polo Democrático, que fue, digámoslo, uno de los que propusieron el debate en el Consejo de Bogotá. El debate en el Consejo de Bogotá se estableció sobre la base siguiente. 1. Que la generación y la utilización del software libre en el distrito podía cumplir un lineamiento público distrital, que es uno con el nombre de como potenciación de los recursos públicos o ahorro del gasto público. Ese fue uno de los elementos fundamentales desde los cuales se estableció la necesidad política de aceptar esa propuesta de acuerdo. En esa propuesta de acuerdo, partiendo de ese eje, que la idea clave era racionalización del gasto público, se establecen unos parámetros. Los parámetros son migración a software libre en el distrito. ¿Qué es el marco del acuerdo? Marco del acuerdo. Migración a software libre en el distrito. De esa migración a software libre en el distrito se establecen cuatro instituciones encargadas del cumplimiento de ese acuerdo. Cada una, obviamente, desde sus diferentes perspectivas y responsabilidades. La primera de ellas es la Secretaría de Educación Distrital, que se encarga de promover escenarios desde la escuela para la alfabetización tecnológica en software libre. Esa es la responsabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito. La segunda es la Secretaría de Hacienda, que se encargará de establecer los presupuestos y las viabilidades de los presupuestos para la migración de software libre en el distrito. La otra es Secretaría de Gobierno, que se encargará de generar, digámoslo, como que los procesos interinstitucionales a favor de la migración de software libre. ¿Recuerdas que habíamos hecho un documento para la comisión en cual evaluábamos el acuerdo y decíamos que se había hecho y que no se había hecho? Sí, acuerdo. Aquí está en tu correo electrónico. ¿Tú lo estás en el correo electrónico? No, yo lo tengo acá, pero ahí está en tu correo. ¿En el mío? Sí. Ah, no, en el mío. ¿En el tuyo? Sí, ahí están como el cosito de los cuadros de eso. La otra responsabilidad de la Comisión Distrital de Sistemas, que es una comisión creada para finales de la década del 80 en Bogotá, su creación no tuvo nada que ver con el tema de software libre, tuvo que ver más bien en la construcción de una, digámoslo, como una comisión, y hay que ver obviamente cuáles son las características de una comisión, encargada de generar las políticas tecnológicas para el distrito. Y dentro del acuerdo 279 se le asigna a la Comisión Distrital de Sistemas el proceso de monitoría, los procesos de seguimiento, ¿sí?, los procesos de análisis del curso de la aplicación de la ley. En esos procesos se establece que la comisión tiene a su responsabilidad la evaluación y el envío de un documento público semestral del estado de la migración a software libre en el distrito. Esas cuatro instituciones, tres instituciones, una comisión, ¿sí?, son las encargadas de, digámoslo de alguna forma, de impulsar, porque el marco de construcción del acuerdo no es un marco de cumplimiento total, sino es un marco en donde el acuerdo establece que el distrito promueve, es decir, es un acuerdo de promoción del software libre. Sí, o sea, el acuerdo 279 no obliga, simplemente promueve la utilización, correcto, de, software promueve la utilización de software libre en el distrito. Eso fue lo que más se pudo conseguir en ese momento. Correcto, eso fue lo que más, obviamente, el documento original que construye. No había voluntad política en este gobierno, o sea, voluntad política. Sí, dígame lo que en ese proceso lo que se genera ahí es que se crea un primer documento. En ese documento estuvo Leandro Rache, que es un compañero de la comunidad de software libre, que él posteriormente se lanza al consejo, pero desgraciadamente no alcanza los votos suficientes al consejo. Sin embargo, Leandro Rache ha estado siempre muy pendiente también de la situación. Desde la Academia de la Universidad Nacional, la fundamentación del proyecto lo hace Abdón, y hay una persona que ha estado, digámoslo, como que también muy pendiente del proceso, y que ayudó mucho también para ese encuentro entre Richard Stallman y el alcalde de la época, que era Luis Eduardo Garzón, del Polo Democrático. Uh-huh. Esto se hizo en el marco de una alcaldía del Polo Democrático. Obviamente estuvo Andrés Castelblanco en la invitación de Richard Stallman a la reunión con Luis Eduardo Garzón, en ese tiempo alcalde de Bogotá. Estuvo el otro compañero, el señor que él está trabajando ahorita en el Congreso, no como congresista, este otro compañero que... ¿Es de Vicente de Luz? No. ¿Pero él estuvo ahí también? No, él lo hizo desde el Consejo, pero el otro compañero también de las comunidades, el que nos comentó la vez pasada Diana, Belfort García. ¿Sí? Ellos estuvieron muy atentos como del proceso de la cosa. Se hace un documento inicial, que el documento inicial sí era un documento que planteaba una obligación de migración de software libre, pero ese proceso obviamente empieza a modificarse no tanto por la voluntad de los compañeros, que sino más bien a través del análisis y diagnóstico que hacen las personas que entran al proyecto desde concejales, desde su posición como concejales. Y pues obviamente después de la socialización entre concejales, etcétera, el proyecto que pasa, que inicia con ser bajo carácter de obligatoriedad, pasa a ser más bien un proyecto que promociona el uso del software libre. Parte de las argumentaciones de que por qué no fuera un documento obligatorio, el primero de las objeciones, que no fueron en parte compartidas, obviamente por el resto de comunidades, pero que en la socialización se, se decidieron era uno, que la política tecnológica tendría que orientarse hacia un aspecto que se podría denominar neutralidad tecnológica, en donde pudiesen convivir modelos tecnológicos privativos y modelos tecnológicos abiertos. Ese paradigma de neutralidad tecnológica es un paradigma que las comunidades de software libre conocemos que ha sido principalmente el paradigma desde el cual se han apalancado las empresas privativas haciendo sus lobbies respectivos, ¿cierto? Para ellos poder, desde el punto de vista de una política pública, permanecer, ¿sí?, como propuesta tecnológica vigente, un paradigma de neutralidad tecnológica. Es una forma de cubrir su permanencia. Correcto. De una manera legal. Correcto, eso es una forma de aludiendo incluso, o sea, es una forma de hacerse a favor de lo que pasa, por ejemplo, con luchas como, o integrarse con luchas como lo que sucede con el racismo, con la cosa de la vinculación de la mujer a muchos procesos. Ellos pretenden hacerse también ver como víctimas de un proceso y para que no queden relegados, entonces llaman a la neutralidad tecnológica. Correcto, ese es uno de los argumentos claves que ellos han estado esgrimiendo desde hace unos años, y es que el tema de la neutralidad tecnológica permitiría la vinculación de organizaciones y con sus propuestas tecnológicas, ya sean privativas o abiertas, que las dos, al momento de concursar, algún momento de ubicarse como propuestas tecnológicas en el aparato público, garantizarían ambas modelos de trabajo, modelos de producción, modelos, digámoslo así, de contratación, en donde las empresas privativas aducen que tienen empleados, trabajadores que generan trabajo en el país, y que por lo tanto no sería un elemento constitucional poder, digámoslo, como retirar de la participación tecnológica de las empresas privativas del sector. Entonces se construye como un modelo que es un modelo más bien de eso que se le denomina neutralidad tecnológica, en donde sobre la base de unos factores, de unos parámetros también políticos y legales, se establece la viabilidad de la operatividad de los dos modelos. Uh-huh. En donde el primer modelo privativo se considera viable en la medida de que ya se ha generado una intervención tecnológica de hace años en el aparato público. Intervención tecnológica que ha generado unas prácticas de educación financiadas por el aparato público para que sus funcionarios puedan manejar las plataformas tecnológicas que se encuentran en código cerrado, que han generado también procesos, digámoslo, como de estructuración de la gestión pública. Ellos le llaman más o menos así, nosotros le llamamos dependencia tecnológica, ¿sí? Y ellos dicen que sobre la base de eso es vital permanecer su modelo, y que habrán otros modelos o otros escenarios del aparato tecnológico que podrán ser cedidos paulativamente al escenario de código abierto, al escenario de software libre. En ese caso entonces es cuando se vincula el proceso que correspondía al tema de que el software libre entraría a la administración pública bajo la base de una idea fundamental para la administración pública, que es la racionalización del gasto. Uh-huh. Ese fue, digámoslo, como el aspecto político y legal por el cual entró el software libre como acuerdo, ¿sí? Que es que con eso podemos ahorrar dinero, y que los procesos de ahorro de dinero por eso colocan como una de las instituciones importantes para el impulso del proyecto a la gente de Hacienda, que son los que de alguna forma entregan los presupuestos ya después que se asignan según el plan de desarrollo, y ellos serían los encargados de poder ver esa optimización. Y la Comisión Distrital de Sistemas, como tiene a su haber la responsabilidad del diagnóstico tecnológico también del aparato público, ellos dirían que se podría iniciar, que se podría migrar iniciando, ¿sí?, y cuál podría ser los planes. Uh-huh. En ese caso entonces el acuerdo establece unos planes de migración siguientes. Uno, plan de migración de ofimática, plan de migración de plataformas web, incluyendo servidores, plan de migración de gestión documental y un plan de migración sobre gestores de correo. Cuatro elementos que la comisión, después de su diagnóstico, establece deberían ser los iniciales, ¿sí?, para generar el proceso de migración. Este proceso de migración o este acuerdo, al no establecer o al establecer obviamente que la comisión era la encargada de evaluar y de establecer, digámoslo, como que las etapas de migración, se ajusta a lo que normativamente puede hacer la comisión, ¿sí? Entendiendo que la comisión distrital es una comisión, es decir, son personas que conforman diferentes instituciones, entre ellas Universidad Distrital, ¿sí?, que es la universidad del distrito, Secretaría de Gobierno, que es, digámoslo, una secretaría fundamental en los procesos de construcción de política, y personas de otros entes, ya no de secretarías, sino de otros entes del distrito, conforman eso que se llama la Comisión Distrital de Sistemas. Y la Comisión Distrital de Sistemas establece políticas. Ese es el momento, 2007, y la comisión empieza a generar su primer documento para el 2008, ¿sí?, para inicios finales del 2007, perdón, en donde ya genera una primera evaluación, ¿sí?, de procesos ya de inicios de migración. Al principio lo que ella hizo fue el diagnóstico, y entrega un diagnóstico de qué era lo que podía migrar. El diagnóstico está en la página web de la Comisión Distrital de Sistemas, el primer diagnóstico del 2007. Sí, ahí está el documento, uno lo puede descargar. Posteriormente viene una resolución, que las resoluciones obviamente tienen una figura jurídica y política, que es obviamente la aprobación completa y ya la puesta en ley de un acuerdo, ¿sí? Entonces es la resolución 305 del 2008. En esa resolución, pues eso, resolución viene de resuelve, ¿sí? Entonces el Consejo de Bogotá resuelve apoyar la promoción del software libre sobre la base del tema de racionalización de presupuesto, entregando la responsabilidad a tres instituciones, una comisión, y que éstas obviamente se encargarían de generar los procesos paulatinos de migración a software libre conforme lo demanden las secretarías, instituciones descentralizadas y mixtas del aparato público de Bogotá. Ahí viene el proceso. Una de las primeras organizaciones que se migraron a software libre es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, centro principal en donde se va a hacer el FLISOL, que es el IDRD. Se migró inicialmente con Orfeo GPL en la parte que correspondió obviamente a gestión documental. Se empezaron a hacer escenarios de migración a temas de ofimática, servidores. Todo esto en el IDRD, sí. Unas cosas se iniciaron, otras cosas se quedaron quietas, otras cosas después se retomaron. Es un proceso. Tenían que contar obviamente con alfabetización para las personas, los funcionarios, etc. Posteriormente viene una institución, eso ya estamos hablando ya para el 2008-2009, ¿sí? Lo del tema del IDRD. Posteriormente, para el 2010 y 11, hay una nueva migración a una institución anexa a la Secretaría de Cultura que se llama IDARTES, ¿sí? IDARTES vendría siendo como el Instituto de Desarrollo para las Artes en Bogotá, ¿sí? Ellos tienen una migración inicialmente con sistemas operativos, ellos cambian los sistemas operativos privativos que tenían. De hecho, cuando se crea IDARTES, inmediatamente migraron esa cosa a software libre. Lo migraron con Ubuntu. Los sistemas operativos fueron migrados a Ubuntu. Migraron OpenOffice, ¿sí? Y empezaron, obviamente, a migrar la parte que correspondía a servidores, ¿sí? Y a páginas web. Posteriormente hay un elemento que se va a ampliar después de lo de IDEARTES. Uno de los responsables fuertes del tema de IDEARTES es una de las personas que conforma la Comisión Distrital de Sistemas, que es el que propone migrar IDEARTES. Después viene, es una migración de la Secretaría de Cultura de Bogotá. La Secretaría de Cultura de Bogotá funciona con sistemas operativos que en parte tienen código abierto, entendiendo Ubuntu, ¿sí? ¿Cierto? Migra ofimática también, migra servidores, migra gestión, migra servidores y migra web, ¿sí? En ese caso ya estamos ahí en el 2011, ¿sí? Y en el 2011 viene un proceso político en Bogotá que es la construcción del movimiento progresista, que encabeza obviamente su dirigente, que es un ex militante del Polo Democrático que se llama Gustavo Petro. Él entra entendiendo que Gustavo Petro es una persona que ha estado al tanto del tema de software libre, principalmente muy conectado con Belfort García, porque ellos dos fueron del M19, sí, Belfort García fue del M19 y Gustavo Petro fue del M19. Ellos, Gustavo Petro cuando fue congresista, propuso un proyecto de ley para migrar a software libre todo el aparato Estado. Pero ese proyecto de ley fue archivado. Fue uno de los intentos, desde el punto de vista nacional, que ha sido el único intento, ¿sí? Que lo ha dirigido y que lo agenció el alcalde actual de Bogotá. Cuando se lanza la alcaldía, él ya tiene un conocimiento frente al tema de software libre, un acercamiento al tema que corresponde con la necesidad de migrar software libre, pero en el plano internacional empiezan a proyectarse unos nuevos escenarios políticos que se dieron a denominar paradigmáticamente gobierno abierto y open data, ¿sí? Unos paradigmas principalmente europeos, ¿sí? En donde empieza a hablarse sobre la necesidad de la interoperabilidad, ya es obviamente en la base de toda la emergencia de nuevas plataformas de software libre, de la creación de organizaciones poderosas en el tema de software libre. Naciones Unidas obviamente establece el tema de la interoperabilidad como un escenario vital para la gestión de Naciones Unidas. Varios países empiezan a asumir el tema obviamente de la cuestión de interoperabilidad, y empieza a entrar también el tema del Open Data y empieza a entrar el tema del paradigma de gobierno abierto. Varios países empiezan como a acercarse a ese aspecto. Y ese escenario o ese elemento que no había sido contemplado, obviamente porque el paradigma no había sido creado en los anteriores procesos, ¿sí? Como el acuerdo 279, la resolución y después la posibilidad de llevar es una ley nacional, esa emergencia de ese nuevo paradigma de gobierno abierto, open data, interoperabilidad, viene a generar como una especie de nivelación a lo que se llamaba o lo que se llamó y que todavía se llama, perdón, el tema de neutralidad tecnológica, ¿sí? Entonces esa cosa empieza a generar como un contrapeso al tema de neutralidad tecnológica. En ese caso, entonces, esos elementos que son fundamentales, el alcalde actual, en ese tiempo candidato, él asume esos elementos y es cuando visita aquí la fundación. Empieza como el vino acá, que charlamos y echamos como carreta con un poco de gente y empezamos a mirar eso. Es decir, primer elemento con el que se inician las luchas, era un elemento esencialmente vinculado a las plataformas tecnológicas bajo el argumento de racionalización del gasto. ¿Sí? Segunda etapa, que yo lo puedo llamar como una segunda etapa del proceso, la vinculación del tema de software libre, ya elementos en donde se suma la racionalización del gasto, pero también se va a sumar la transparencia en la gestión pública a través del Open Data y la gestión, obviamente, de la interoperabilidad, lo que obligaría nuevos modelos de contratación, ¿sí? Porque ese nuevo modelo de contratación fue una cosa que se estableció en el Acuerdo 279, pero no quedó, ¿sí? Que era regular, que era, ni en la resolución, que era regular la forma como el Estado, como el distrito contrata, porque todos sabemos que el distrito contrata a través de una malla de análisis que ha sido creada por las mismas empresas de software privativo y hay una desigualdad, realmente objetivamente no se cumple el tema de neutralidad tecnológica cuando quien hace el contrato es la misma empresa, ¿sí? O sus asesores. Entonces cuando empieza a emerger ese nuevo escenario que vendría a ser el tema de interoperabilidad, es fundamental el tema de la forma como se contrata, ¿sí? Porque usted ya tiene que exigirle a sus proveedores de empresas privativas que sus plataformas tengan que ser interoperables, ¿sí? Con otras plataformas de código abierto, problema que no tiene el código abierto, obviamente, porque es naturalmente interoperable. Entonces él ahí se coloca un elemento que es un espíritu del software libre en un escenario, obviamente, de la administración pública. El otro tema, el tema que corresponde a lo que se llama gobierno abierto, que vendría siendo, obviamente, la disposición de plataformas tecnológicas, pero ya son metodologías, ¿sí? Metodologías en donde la población pueda también participar de las decisiones, ¿sí? Que se tomen desde el punto de vista público. Y un tercer elemento, el elemento de hacer ver que la cultura es que la tecnología de software libre es una forma cultural que, como tiene un presupuesto filosófico, puede entroncarse también con el elemento político, no partidista, sino político, en el sentido de la preservación de la transparencia de la gestión, de la preservación de la participación, de la transparencia de las plataformas tecnológicas, de la gestión racionalizada de los presupuestos, etc. Entonces, al principio, retomamos eso, hay una época, un periodo en donde está un acuerdo 279 en el 2007, una resolución 305 del 2008, en donde el aspecto fundamental del argumento era racionalización del gasto. Luego viene un momento en donde la racionalización del gasto se suma al movimiento, pero también se suma un nuevo modelo o dos aspectos fundamentales en el marco de una emergencia de un concepto internacional que es gobierno abierto y open data e interoperabilidad, que vendría siendo, uno, la necesidad de construir modelos de contratación en donde haya una igualdad que se ajuste, obviamente, a la posición política de un Estado transparente. Dos, el tema de la brecha tecnológica, ¿sí? Y de la infoalfabetización. ¿A qué vamos entonces con eso? Que es el momento en el que estamos ahora. Si nosotros pensábamos que el software libre tendría que vincularse solamente por el hecho de que genere una racionalización del gasto, Ahora, además de ese argumento, hay dos más. Uh-huh. ¿Sí? Que el software libre se debe implementar en la administración por la racionalización del gasto, pero también debe implementarse por el tema de que con tecnologías abiertas construimos un modelo de gestión pública, tecnológica, transparente. Y tres, porque con software libre podemos realmente cumplir una serie de metas establecidas internacionalmente que Colombia suscribe, que es el tema obviamente de la reducción de la brecha tecnológica. Con software libre reducimos brecha tecnológica sin heredar deuda, obviamente. Uh-huh. Ya son tres elementos, y esos tres elementos el man, el alcalde actual, cuando fue candidato, los asume. ¿Sí? ¿Cómo los asume? El man los asume dentro de unas líneas de su proyecto de gobierno, antes de ser alcalde, su programa, ¿sí? Por lo que la gente lo votó. Primero, racionalización del gasto, el man establece obviamente ahí. Otra cosa que él llama gobierno 2.0, ¿sí? Que no es más nada sino gobierno abierto y open data. Uh-huh. ¿Sí? Y el otro tema que él habla, que es un eje frente al tema de la, en contra de la segregación social, que viene siendo todas las disposiciones tecnológicas para hacer acceder a la población, a la sociedad del conocimiento, a través de tecnologías garantistas y que no sean obviamente tecnologías que generen deuda a la ciudadanía. Se construye entonces esos tres pilares, y sobre esos tres pilares el man empieza a promover la cosa. ¿Sí? El man establece una idea, y es que los planes de desarrollo anteriormente se construían de la siguiente forma. El distrito llamaba a un grupo de expertos, ¿sí?, a que generaran un diagnóstico frente a qué debería orientar el Estado su presupuesto, el distrito su presupuesto durante los tiempos de ejercicio de la alcaldía de la persona que quedara. Se contrataban unos expertos, y los expertos hacían los documentos se los presentaban al alcalde y a su gente. El alcalde ajustaba cosas, eso se hacía obviamente muy de la mano con el alcalde y el grupo de expertos, porque pues, obviamente había que coincidir dos cosas: uno, el proyecto político de la persona que ganaba, y otro también unas cosas que venían, ¿sí?, que si seguían o si no seguían, son las cosas que había que coordinar ahí. Entonces el man propone otra cosa, Fausto. El man propone que el plan de desarrollo no se hiciera así. Entonces el man llamó a una cosa que se llamó las comisiones de empalme. Y en las comisiones de empalme, él invitó a distintos grupos de personas que se consideran expertos o expertas en ciertos temas, y él los convocó a unas comisiones. Hubo comisiones de movilidad, comisiones de salud, comisiones de cultura, comisiones de seguridad. ¿Sí? Hubo una comisión que se llamó Gobierno Digital y Software Libre. A esa comisión invitaron a la fundación. Nosotros fuimos como comisionados en la parte de software libre. ¿Sí? Y en esa comisión se generó el diagnóstico de cómo estaba la cosa, ¿sí? Lo que nos correspondió a nosotros fue hacer un diagnóstico del tema del acuerdo. Y se propuso entonces lo siguiente. La pregunta fue, ¿por qué el acuerdo no se ha cumplido de la forma como lo deseamos? ¿Y cuáles podrían ser los mecanismos a través de los cuales sí podamos hacer cumplir el acuerdo? Es, en eso estamos hablando de una etapa de evaluación, que se inició en la, con la alcaldía, con la alcaldía y la comisión del PAD. O sea, estamos hablando de finales del 2011. De finales del 2011, correcto, finales del 2011. Se construyó esa comisión, y en esa comisión nos encargamos de generar un diagnóstico cuando ellos llaman a la fundación para ser parte de la comisión de empalme, la fundación llamó a una cosa que le llamó mesa amplia de software libre, que fue un encuentro entre muchas personas que trabajan el tema del software libre, para que las personas colocaran sus consideraciones frente al tema del diagnóstico y frente al tema de las propuestas, ¿sí? En el tema del diagnóstico, nosotros luego después entregamos un documento que fue el documento final de la Comisión de Empalme en lo que correspondía a software libre, en la Comisión de Gobierno Digital y Software Libre. Y entregamos el siguiente diagnóstico. Igual Ivian ahora te pasa el documento, ¿sí? En ese yo se lo envié a... ¿A Diana? A Diana. Sí, ya los encontré. Okay. Los que los enviaste, la propuesta, sí, que enviaste. Sí, lo que no encuentro es el... ¿Te acuerdas que habíamos hecho una tabla comparativa de lo del acuerdo que se había hecho? ¿Qué decía el acuerdo que había que hacer y qué se había avanzado? Que era el 0.10% de lo que se había hecho. Sí. Eso lo hicimos ahí en la sala. Eso lo hicimos ahí en la sala. Pero creo que eso estaba en un PAD. ¿Eso está en un PAD? No, eso tú me lo enviaste a mí, en un archivo. Bueno. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó fue que nosotros hicimos un documento, ¿sí?, sobre ese tema de software libre, y encontramos lo siguiente. Nosotros decíamos, la comisión, es decir, el proyecto del acuerdo es un proyecto que se establece en donde la Secretaría de Gobierno, Hacienda y Educación se encargarán de promover, ¿sí? Mira, otro cigarro. Sí, pues, se encargará de promover. Así es, hasta la noche que se... No, se encargará de promover eso. Y que la comisión distrital es la que se encargará de conectar con las secretarías esa promoción, ¿sí?, a través de unos proyectos y unas acciones que ellos hacen. El problema es que nos pusimos a la tarea de investigar la comisión con las mismas personas de la Comisión Distrital de Sistemas. Fuimos, hicimos entrevistas con ellos, charlamos y llegamos a unas consideraciones. Uno, hacemos el análisis de que el acuerdo de software libre no se ha podido cumplir por la siguiente razón. Uno, la Comisión Distrital de Sistemas es un ente mediano que, si bien tiene a su haber la responsabilidad de la construcción de una política tecnológica, uno, no tiene ni presupuesto; dos, no tiene presupuesto considerable para hacer una cosa de esto; dos, no tiene personal, porque son una comisión, ellos se reúnen en comisión, no es un personal permanente, ¿sí?, es una comisión; y tercero, tiene un carácter es de que yo te invito, pero no tiene un carácter de interventor del cumplimiento de la norma, ¿sí? Eso sí fue tres elementos que vimos ahí. Es decir, la comisión simplemente puede encargarse de decir, se acordó esto, se está haciendo o no se está haciendo. Correcto. Pero no puede exigir ni cumplimiento, nada. El aparato de la comisión, ellos dialogan directamente con los directores de ingeniería de las instituciones y organismos del distrito. Y los directores de ingeniería están en un nivel del aparato en donde ellos son como mandos medios, aún en el aparato, ¿sí? Está preguntando a la niña que vino ayer de lo de Pradera, que hoy le envían la información, que si desea esa información la pueden subir hoy. Sí, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasó con eso ahí? Que al la comisión distrital tener a su haber la labor de poder monitorear e invitar al cumplimiento del acuerdo, que es un acuerdo que invita también, es decir, es una comisión que invita a que el otro invita, ¿sí? Sí. Para que tú a ver si quieres. ¿Sí? Entonces es una cosa que en esos términos, es obvio que los resultados que hay ahora, que efectivamente no son malos. Son unos esfuerzos descomunales que han hecho mucha gente convenciendo a otros para poder hacer las migraciones. Y si en ese acuerdo del acuerdo por una comisión que no tiene la posibilidad de hacer interventoría ni generar obligatoriedades, se ha migrado el IDLD, se ha migrado el Artes y se ha migrado la Secretaría de Cultura, en parte. La evaluación no es mala. Claro. ¿Sí? Y eso ha sido el esfuerzo convalidado de mucha gente que ha estado ahí. Sin embargo, nos dimos a la tarea de meterle dientes al proceso. ¿Cómo hacemos para meterle dientes al proceso? Entonces hacemos un diagnóstico en donde decimos, uno, o la comisión se tiene que disolver y crear una nueva institución, ¿sí? La idea es que van a crear una secretaría, pero no se pudo. Porque no tiene que salir por resolución y cómo va a ser. Correcto. Que fuera una nueva institución, fuera secretaría, cualquier cosa, con su presupuesto, con sus empleados. Entonces decíamos, que haya una nueva instancia que tenga ya no una interlocución con mandos medios, sino que esté que tenga un asiento en la Comisión de Alto Gobierno, ¿sí? Que pueda hablarse directamente con los secretarios, con las secretarias y con el alcalde, ¿sí? En relación al tema tecnológico, para que sea desde los secretarios hacia abajo que se construya esa orden, ¿sí? Pero es decir, la situación actual está como ensanduchada, porque hay una parte por abajo, está la comisión que está trabajando en eso, y por arriba está la cabeza del alcalde que tiene la disposición, y que cuando se empiecen a tramitar ya la normatividad, él es el primero que, de acuerdo a su disposición, es el primero que va a empezar a hacer ejercer. Sí, pero entonces él debe hacer ejercer con otra organización que tenga toda la potestad, ajá, de poder ejercer la línea y el compromiso político del alcalde, que establece obviamente en su proyecto, que es por el cual se le votó. En ese proceso de la comisión, un mes antes, nosotros hicimos en la fundación un evento que se llamó Bogotic, que es un proyecto para hacer el tema de veeduría ciudadana en relación al tema de las TIC en Bogotá. Y en ese encuentro hicimos un foro de candidatos a la alcaldía y se invitaron unos candidatos que tenían en sus proyectos el tema de software libre. En ese tema, en ese evento, se invitó a Gustavo Petro, se invitó a Aurelio Suárez, que fueron los dos candidatos que tenían el tema de software libre, uno por progresistas y otro por Polo Democrático. ¿Sí? Se invitaron, se generaron unos debates y en esos debates se grabó una información y Gustavo Petro se comprometió al tema de software libre en ese foro. Este es un video que sacamos ya en esta semana para hacer todo el proceso. Después viene la comisión y en la comisión hacemos el diagnóstico. El diagnóstico fue: 1. Comisión Distrital de Sistemas no tiene las potestades para hacer cumplir un acuerdo de esa naturaleza. Para poder hacer cumplir el acuerdo como se necesita, planteamos lo siguiente: creación de una nueva institución que tenga un puesto consultivo, ¿sí?, en temas de tecnología en, digámoslo como en la mesa de secretarios y de alcaldes, porque hasta allá no llega la comisión, no llega hasta por allá. 2. Un presupuesto para esa instancia, un personal para esa instancia, y que a esa instancia se le dé el carácter de interventor, uh-huh, para la obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos. Ese fue el diagnóstico para las propuestas. migración a software libre del aparato público, creación de la nube distrital, que es una plataforma tecnológica desde la cual el ciudadano, la ciudadana, va a poder consultar en data cruda los procesos de gestión pública. En donde, dos, haya una interlocución entre las diferentes entidades hacia esa nube. Esto va en línea con lo del gobierno abierto y open data. Correcto. Ahí se metió el tema de gobierno abierto, open data e interoperabilidad en la construcción de esa nube distrital. Tercero, una propuesta que se marca dentro de los lineamientos del alcalde, que es una cosa que se llama economía popular, que es la generación a través de integración social de nuevos modelos de productividad para el distrito, del distrito hacia la ciudadanía, utilizando software libre para combatir la piratería. ¿Sí? Y ese mismo elemento tiene otro elemento que es el tema cultural, que es la generación de una política desde el distrito en donde sus contenidos sean en licencias abiertas para la accesibilidad de esos contenidos. Ese fue el diagnóstico, esa fue la propuesta. Migración a software libre, creación de una nueva instancia, ¿sí?, con presupuesto, con interlocución directa con el alcalde y los secretarios de alto nivel, con personal y con carácter interventor. Dos, una plataforma de una nube distrital en donde se cumplieran los elementos de interoperabilidad, en donde se construyeran los documentos de gobierno abierto y de open data. Tres, una política productiva del distrito hacia los ciudadanos y ciudadanas organizados en empresas para la promoción de tecnologías de software libre en el aparato productivo para combatir la piratería, ¿sí?, y para obviamente generar unos nuevos escenarios de producción fundamentados en software libre. Entonces hay instancias que tiene que ver ahí. Esa nueva institución tiene diálogo directo nivel alto del gobierno. La nube distrital está directamente relacionada con Secretaría de Gobierno. Y el tema que corresponde a productividad y software libre está directamente relacionada con integración social. ¿Sí? Que ahí se ven los elementos productivos del distrito para la ciudad, las propuestas productivas. Entonces, alcalde, gobierno, integración social, ¿sí?, son esos tres, entendiendo que se trae el acuerdo y que el acuerdo tiene tres instituciones que son Hacienda, Educación y Gobierno. ¿Sí? ¿Se entregó el documento? ¿Qué? Se hizo eso. El alcalde después lo que propone no es la construcción de un plan de desarrollo de la forma tradicional que vendría siendo contratar a unos expertos, ¿sí?, sino que él abre una cosa que se llama cabildos ciudadanos para que la ciudadanía sea la que construya el plan, ¿sí?, el plan de desarrollo, entendiendo que el plan de desarrollo es la brújula del distrito en relación a que el plan de desarrollo es en donde están los presupuestos para poder construir los proyectos. Lo que no esté en un plan de desarrollo queda como discurso, ¿sí?, queda como una buena idea, queda como voluntad, ¿sí? Lo que quede en el plan de desarrollo es lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces él lo que propone es que el plan de desarrollo se construya con la ciudadanía y que la ciudadanía haga las propuestas, que esas propuestas se voten, tal, entonces ahí se genera una metodología con una institución del distrito que se llama IDEPAC, que es la que se encarga del tema de participación ciudadana. IDEPAC se encarga de hacer el diagnóstico de las metodologías de esos cabildos y el MAN propone 1 millón de personas para la construcción de ese cabildo. IDEPAC construye la plataforma y se empiezan a hacer cabildos en todas las localidades, en barrios, etc. Y el tema tecnológico fue en el marco de la propuesta del alcalde de construir unos cabildos para la toma de decisiones y que eso fuera lo que se hiciera. El MAN propuso algo así como que ahí hay una plata, pero esa plata yo puedo decir que la vamos a asignar a tal cosa contratando 80 expertos. Uh-huh. Listo, ya se va porque son los expertos los que saben tal cosa. La otra forma puede ser de que los expertos saben unas cosas, pero la ciudadanía sabe otras más. Uh-huh. Pongamos a que la ciudadanía sea la que nos diga cómo es que vive la ciudad. Regularmente los expertos andan en carro cosa, o a veces no viven en Bogotá, entonces tal, pero sí tienen unos diagnósticos, obviamente, que ayudan mucho, pero falta un dato, que es el dato de cómo la gente experimenta la ciudad en su cotidianidad, entonces hay que mirar qué es lo que ellos, nosotros, consideramos es lo que debería ser. Entonces se hizo esa propuesta y se armaron una cantidad de cabildos. Ya hay cabildos donde van 2.000 personas a los cabildos. Comenzó pequeño porque es una forma de construcción de la política pública nunca antes vista. Claro. Realmente eso tiene que generar un proceso de recepción de la ciudadanía que puede ser o tardío, que puede ser que no se haga o puede ser que se haga. Eso depende de la ciudadanía. La ciudadanía ha venido respondiendo, ¿sí?, en una curva cada vez más alta, en donde los primeros cabildos eran de 50 personas y ya vamos en cabildos de 2.000 personas. Se han venido construyendo esos documentos como IDEPAC fue el que planteó la metodología, esa metodología, esos documentos los lleva IDEPAC, IDEPAC los formula y los presenta. Entonces lo que pasa es de que cuando yo llevo un cabildo en donde trabajamos por ejemplo el tema de movilidad, entonces miramos cómo está el plan de desarrollo ahora y después del cabildo modificamos ese plan de desarrollo y lo mostramos a la gente, así va el plan de desarrollo ahora. Hubo gente que metió sus cosas ahí. Nosotros en Bogotá tenemos una ISP que es ETB, ¿sí?, una ISP de capital privado y mayoritariamente público, en donde el alcalde es el director de ETB. ¿Sí? ETV tiene un sindicato de trabajadores que se llama Sintrateléfonos y viene una propuesta desde Sintrateléfonos de crear el cabildo TIC, ¿sí?, de crear un cabildo tecnológico para hablar el tema tecnológico. Ese cabildo no existía en las propuestas. Eso ya es iniciado este año. Claro, y lo propusieron los trabajadores de ETV. Entonces se llamó Primer Foro TIC. Ese foro TIC se hizo hace como unas 3 semanas en las instalaciones del IDD, donde haremos el crisol. Convocado por Sintrateléfonos, pero Sintrateléfonos hace la propuesta y de instancias del gobierno de la ciudad asumen la propuesta y le dan todo el apoyo. Y entonces hubo en el foro unos escenarios de debate. Al principio del foro fueron unas conferencias sobre proyectos comunitarios tecnológicos. La propuso una persona de Ciudad Bolívar que trabaja en tema de radio comunitarias, de tal cosa. Después también hubo una charla que la dio el sindicato de TV frente al papel de TV en la reducción de la brecha digital en Bogotá, que es el único ISP que tiene a su haber esa responsabilidad. Uh-huh. En Telmex, en Telefónica, les interesa esa cosa realmente, ellos sí les interesa eso. Hubo otra charla, bueno, hubo una charla sobre software libre que nos la dieron a nosotros. Yo presenté esa charla sobre software libre. Después, por la tarde, hubo cabildo. Se conformaron más de 25 mesas. De las 25 mesas, me atrevo a decir que el 70% tenía que ver con software libre. Sí. En todas las mesas se hablaba del tipo de tecnología software libre. Educación, software libre, productividad con software libre, el papel de la universidad distrital con el tema de software libre, el tema de productividad con software libre, el tema de accesibilidad al gobierno abierto con software libre, redes inalámbricas con software libre, el tema obviamente de la parte rural de Bogotá, que Bogotá casi el 60% es rural, ¿sí? Entonces una parte rural también con software libre, ok, ese documento se construyó entre las comisiones que se hicieron ahí, y esas comisiones entregaron su documentación. Esa documentación la pasan ya mañana, el lunes o el martes, para hacer ver cómo estaba el plan de desarrollo antes y cómo está el plan de desarrollo después del foro TIC en el tema TIC. Resulta que después del documento que creamos se construyó eso. La propuesta que nosotros habíamos hecho sobre una instancia, entonces se construyó una cosa que se llama la Alta Comisión de TICs del distrito, que ya existe, ¿sí? Que ya tiene un responsable, ¿sí? Que se llama Santiago Trujillo. Y esa comisión de TIC ya construyó un aparato, que el aparato tiene el comisionado de TIC, una relación de alto gobierno, con el asesor de TIC del alcalde, ¿sí? Que él se llama Fabián ¿Corredor? Corredor, que de hecho es de tu tierra. Sí, es de Duitama. Fabián es de Duitama. Y, vamos a y salió de tu colegio, del colegio. Y salió del colegio, él es profesor. Sí. Él es ahora el asesor de TIC del alcalde. Y ellos crearon. Sí. Y ellos crearon. Ellos invitaron, Fabián nos invitó a nosotros a ser parte, no de la parte gubernamental, pero sí muy cercanos, como proponer cosas. Entonces, de lo que nosotros propusimos al inicio, ya hay un alto comisionado, ¿sí? Como un asesor de tecnología del alcalde. Se le asignó un presupuesto. Una cosa, ahí. A nivel nacional, desde el año pasado, con la inauguración del Ministerio TIC, hay a nivel nacional, cada alcaldía debe tener una Secretaría TIC. ¿A qué corresponde la vinculación de la Secretaría TIC? Esa sería la Secretaría TIC. De Bogotá. Esa sería la Secretaría TIC de Bogotá, sí, el alto comisionado. Es que la idea era crear primero la Secretaría TIC, así como hay Secretaría de Cultura, Secretaría de Hacienda y demás, pero cuando se dieron cuenta iban a... Eso tenía que pasar por resolución y tenía que ser aprobado en el Consejo. Y el Consejo de Bogotá pues lo tiene en contra, Petro. Entonces dijeron, no, hay que crear otra figura porque ya no va a pasar esa propuesta. Y crearon la Alta Consejería de TIC. Que eso sí lo puede decidir directamente el alcalde sin consensuar con el Consejo de Bogotá. Entonces, se creó esa Alta Comisión y a la Alta Comisión se le entregó un presupuesto. Ahora, ¿cuáles van a ser los planes que va a ejecutar la Alta Comisión? Son los planes que queden en el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo termina en una semana y media. La construcción del plan de desarrollo colectivo y toda la cosa ya termina en una semana y media. ¿Sí? Entonces, ¿en qué vamos ahí? Que de lo que quede en el plan de desarrollo, es lo que hará. Lo que se ejecutará. Lo que se ejecutará. ¿Qué es lo que se está construyendo? Sí. ¿Ya se sabe de algo que haya quedado ya o que vaya a quedar? Lo que sí hemos dado siempre la pelea es que tiene que quedar software libre. Bueno, hay una cosa que no me queda clara. Se hizo el cabildo, donde fue el foro, se hicieron las mesas de trabajo. En las mesas de trabajo se presentaron las propuestas, las inquietudes. ¿Quién determina qué queda y qué no queda en el plan de desarrollo? La misma ciudadanía, votando. Ah, ya. Entonces la ciudadanía está votándolo de forma online. Hay una herramienta que se llama por Plataforma de Participación Ciudadana del Distrito. ¿Es participacionciudadana.gov.co, creo? Sí. Es decir, el Distrito de Bogotá ha creado una plataforma sin antecedente, que es una plataforma digital en donde se sube toda la información de los cabildos, del plan de desarrollo, uh-huh. y la gente vota los temas del plan de desarrollo. Es decir que se espera que con la participación masiva en el Cabildo TIC y con el 70% de las mesas trabajando el tema de software libre, se espera que la votación vaya en favor de que quede en el plan de desarrollo. Y todo eso, obviamente, todos los lobbies que se han construido hablando con la gente, como que vea, esa cosa es vital que quede, igual el alcalde quiere que esa cosa quede, él tiene un compromiso con eso, ¿sí? Ahora hay que ver es qué va a quedar, ¿sí? Vamos a ver qué va a quedar y a eso que quede se le asignarán unos presupuestos a forma de proyectos, ¿sí? Esperemos a ver. Una novedad que ha venido sucediendo y es que Bogotá le entregaba 700 millones de pesos como patrocinador al Campus Party. Ajá. Pero nosotros sabemos que Campus Party es principalmente una plataforma de lanzamiento de tecnologías privativas. De la mano de una compañera que es muy cercana a Gustavo Petro, teniendo en cuenta que Gustavo Petro quiere la promoción del software libre, Gustavo Petro ha decidido que no le va a dar la plata al Campus Party. Que este año y los otros que vienen durante el Maneste no va a dar plata al Campus Party. Muy bueno. Que va a crear una semana TIC. Mejor todavía. Sí. Que van a ser 7 días de promoción de tecnologías inclusivas en el distrito. El eje transversal es software libre. Y todo el eje transversal es software libre. Y la idea es que sea, obviamente, en lugares principales, o sea, en Plaza de Artesanos, en Parque Simón Bolívar, algunas conferencias y demás, pero la idea es llegar a territorios. Entonces se van a coger los cursos de TV, se van a adaptar tecnológicamente y se va a ir a intervenir territorios. Excelente. Correcto. Entonces ahí hay unos temas que ya esa semana TIC ya en sí ya son avances claros en que la cosa se quiere, ¿sí? Entonces hay que acompañar siempre esos procesos de lo que vaya a quedar en el plan de desarrollo. Entonces, ¿en qué estamos con eso? Esa semana TIC va a ser una semana de promoción de tecnologías inclusivas, el eje transversal de software libre. Es posible que la fundación apoye en lo que corresponde a territorios. Es decir, ir a territorios con tecnologías abiertas, generar talleres en los infocentros, toda la cosa que tiene que ver con software libre. Esa es una cosa que va a ir ahí, ¿sí? ¿Qué esperamos entonces con eso? Que de acuerdo a lo que quede en el plan de desarrollo es cuando se construirán los proyectos de aplicación, ¿sí? Entonces, ponle tú que queda el tema de software libre y productividad. Se diseña el proyecto y se asigna un presupuesto al proyecto porque eso lo decidió. Y como ya está en el plan de desarrollo, va a ser obligatorio cumplir. Va a ser obligatorio. Es decir, se pasa de un acuerdo de promoción a un plan de desarrollo, obligado a cumplir. Obligado con una institución que tiene presupuesto, que tiene alto nivel, que decide en la zona y que esa cosa se cumple porque se cumple, porque así tiene que ser. El papel de las comunidades, pues el papel de las comunidades está principalmente en generar la masa crítica para el cumplimiento de eso. Porque a nosotros lo que nos ha pasado es que aún hay que formar en las comunidades de software libre unas prácticas de participación en los temas de gestión pública para poder hacerle el seguimiento a las cosas. Nosotros, sobre la base de ese diagnóstico desde la fundación, fue que creamos Bogotic, que vaya a ser la plataforma ciudadana desde una organización que no es del Estado, que tal cosa, que no es una empresa, que es una vaina ciudadana, mirar la veeduría. ¿Cómo van a ir cumpliendo esa reforma? O sea, que la pelea es que viene es ahorita. Sí. Porque ahí después hay que ver, entonces aquí se está desarrollando una plataforma que es como una especie de red social para veeduría ciudadana, que la gente pueda hacer comentarios, construir vainas para hacer de seguimiento, que hay un trazado, un mecanismo de trazado del seguimiento de una comunidad ciudadana que quiera hacer una veeduría sobre contratación en la Secretaría de Hacienda de software, ¿sí? Quieren hacer como el seguimiento de esa vaina, entonces hay que generar unos procesos como de apropiación frente a los temas que corresponden a las decisiones de gobierno en relación al tema de tecnologías. Obviamente ahí está el tema de software libre y hay que entrar a empezar a acompañar eso, como ustedes, cómo van, tal cosa, vea, eso no fue el acuerdo. Hay que armar el mierdero, si te armamos el mierdero y así, así, así, así. Tiene que hacer una cosa que sea como un seguimiento, un acompañamiento a toda esa cosa que tenga que ver con eso. ¿Qué hemos entonces estado viendo nosotros? Y es una lectura que hemos estado teniendo. Y es una lectura que comienza en que nosotros, por ser país de eso que Iván llaman de tercer mundo, no es más nada sino que son países que tienen unas relaciones internacionales que muchas veces les obligan, ¿sí?, también por intereses externos e internos, a aumentar la deuda pública y la dependencia tecnológica en nuestras ciudades, en nuestro país, para poder relajar eso, para poder disminuir esa presencia. Se necesitan de varias cosas. Se necesita de comunidades de software libre formadas en el tema ciudadano, ¿sí?, que entiendan que hay que hacerle seguimiento a los procesos, que tienen que organizarse en discurso para poder hacerle los seguimientos a los procesos. Se necesita, dos, de una persona que represente en la parte pública, que sea el alcalde, una posición de software libre. Se necesitan instancias, organismos o instituciones que promuevan esos temas. Se necesitan presupuestos y se necesitan proyectos. Y pensamos, mal que bien, que esa cosa se está haciendo, ¿sí? Que ahí va la vaina. Ya está la instancia, se le asigna presupuestos, vamos a ver qué proyectos quedan, ¿sí? Se está concientizando a las comunidades en el tema de la necesidad de estar muy pendientes de la gestión pública. Y tenemos una persona que quiere, en la alcaldía, quiere jalarle a la cosa, ¿sí? Entonces tenemos como que los cinco elementos sociopolíticos para poder mover, ¿sí?, la cosa. Obviamente que hay grandes intereses, ¿sí? Las empresas, de hecho, mira, hace unas 6 semanas desde la alcaldía hubo una orden de frenar un contrato billonario con Microsoft, ¿sí? Y el man no lo firmó. Excelente. El man dijo, no firmo eso porque todavía la ciudadanía no ha decidido. No ha decidido al respecto de... ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere con eso? Entonces, eso hay que... Son señales, ¿sí? Son señales de ese tema. Entonces, ahí hay una cosa que hay que siempre estar ahí pendiente y la cosa. Esa es la parte, ese es el contexto, ¿sí? Eso es lo que estamos en Bogotá en este momento. Ahí está la idea. ¿Qué tenemos nosotros como fundación? Muchas ideas en relación a hacer un proceso. Queremos hacer presencia en la Semana TIC, ¿sí?, generando procesos de sensibilización en territorios en brecha digital que vayan muy de la mano con decisiones públicas de construir infraestructuras libres en las zonas, ¿sí? que esa semana sea el inicio de una campaña de infoalfabetización y cierre de brecha digital en Bogotá, ¿sí? Con tecnologías abiertas, con empoderamiento tecnológico para la creación de nuevos oficios digitales que le pueda dar trabajo a la gente, que podamos hacer convenios internacionales, por ejemplo con Venezuela, con India, para traer máquinas, para traer tablets, para traer cosas. Hay que hacer pilotos de eso, y en el campo de los pilotos queremos hacer presencia en unas localidades de Bogotá que los alcaldes locales son amigos nuestros y quieren hacer la cosa también. Entonces ahora hay que hacer unos planes locales, porque ese es el plan de desarrollo distrital, ahora vienen unos planes de desarrollo local, ¿sí? Entonces los planes de desarrollo local tenemos que estar, porque hay que ganar los, hay que ganar el software libre en esos escenarios locales, ¿sí? Entonces hay que generar un debate duro ahí. Ya nosotros estamos adelantándonos a la cosa, ya hemos tenido reuniones con alcaldes locales, con la vaina, se han tomado decisiones, la gente quiere trabajar con software libre. La fundación la aprecia en resto en la administración pública, que si nos quieren, nos llaman, nosotros no tenemos que hacer lobby, nosotros nos llaman, venga, acompáñenos aquí, ¿usted qué piensa de esta cosa? Le dicen a Liliana, ayúdenos a esta cosa, o a los compañeros, mire qué tal vaina. Tenemos una vinculación con el tema de la administración pública, no como regularmente se había hecho, que era a través de contrataciones, metiendo software libre, que eso principalmente lo ha hecho es Corre Libre, que es otra fundación que ha hecho relaciones con la administración pública, pero más bien a través de contratos, ellos promoviendo GPL, que es una de sus, obviamente es su vocación. Nosotros hemos querido obviamente generar vinculaciones con la parte de la administración pública desde el punto de vista de la orientación política, desde el punto de vista de la orientación social, para qué carajo esas tecnologías, qué podemos lograr con eso y en qué puede beneficiar esa cosa a la alcaldía. Entonces en esa cosa hemos estado acompañando ahí. ¿Qué esperamos con eso? ¿Qué esperamos con eso? Esperamos lo siguiente. Que dado caso se aprueben el plan de desarrollo, los temas de software libre, la mayoría de ellos o los que queden de software libre, tienen que haber entonces unos proyectos. Migración tecnológica. Nosotros pensamos que hay que migrar tecnológicamente Secretaría de Gobierno. Que es la propia. ¿Sí? Dar ejemplo. Es claro, hay que dar ejemplo. Que migrar Secretaría de Gobierno. Ah, otra cosa. En una de las propuestas de diagnóstico que nosotros hicimos, hicimos una propuesta que se llamó la creación del Observatorio Tecnológico de Software Libre. Esa es una propuesta que ya existía y que se le generó una variación, que es la creación del Centro de Altas Tecnologías del Distrito para el Software Libre. 45 desarrolladores y desarrolladoras en un centro de altas tecnologías del distrito que se encargarán de generar los diagnósticos y gran parte, un porcentaje de las migraciones de unas tecnologías del distrito a software libre. Eso ya está funcionando. Ya está funcionando. Ya están entrevistando personas, ya están mirando los perfiles, ya eso se va a crear, ¿sí? Entonces ya de las propuestas que hemos hecho, ya se han creado dos. El tema de la alta comisión y el tema del centro de altas tecnologías en software libre, ¿sí? Entonces el centro de altas tecnologías en software libre va a ser eso, va a ser el sitio en donde estén los hackers de software libre, ¿sí? En donde esa nueva institución que es la alta comisión pueda tener unas personas que le puedan ayudar a hacerle los diagnósticos a las plataformas, las cosas que sean de software libre y que entiendan la situación. Y eso es, Mauro. En eso hemos estado. No, pues excelente. Excelente. El trabajo ha sido arduo. Sí. Pero pues realmente bien, bien dirigido, bien concentrado. Hola, se me ocurre a mí la idea, pues ya, o sea, de la parte del contenido está muy bien explicitado. Se me ocurre una idea y es, pues la grabación se está haciendo, esperando que esté quedando bien. Sí. Que el volumen del micrófono dé para lo que se está haciendo. Se me ocurre a mí preguntarte si podemos coger ese documentico, pues mirar de pronto la edición, el volumen y esto, y adjunto a la publicación de la actividad de este informe que se va a generar, publicar esta charla, ¿sí? para que, bueno, se difunda esto desde tu propia voz, desde muchas ideas que están plasmadas en esa grabación y que no pueden quedar o que no alcanzan a quedar dentro del informe, pero que sí, para que por lo menos los estudiantes de la maestría, pues compartir con ellos eso y difundir el trabajo excelente que se está haciendo acá. Cuenta con eso, todo tuyo, es Copylef. Entonces, pues siendo así, te agradecería que me regales una presentación pues tuya, de Lili, de la fundación, okay, para complementar ese documentico, ese audio documento, y votarlo de una. ¿Listo? Que yo sé que es muy importante, sobre todo porque es necesario que se vea que Colombia también trabaja por la libertad del software y que se están trabajando con iniciativas muy importantes como lo que se está haciendo aquí en Bogotá. Bueno, entonces, Fundación Casa del Bosque. Fundación Casa del Bosque es una organización que tiene tiempo de fundada, más o menos 5 años. Cumplimos 5 años ahorita en junio. Es una organización que trabaja principalmente el tema de empoderamiento tecnológico con software libre para la reducción de la brecha digital y la infoalfabetización tecnológica con herramientas de software libre. Es una organización que tiene 4 áreas de trabajo. Un área de trabajo es el área de investigación social en temas de software libre, que era un área que no se conocía mucho porque no había existido la coyuntura para poder mostrar la investigación, que la coyuntura ha sido esta, ¿sí? Todos los procesos de análisis que hemos hecho en relación a brecha digital en Bogotá, a deuda pública. Estamos hablando que en Bogotá hay una deuda pública anual de 70 mil millones de pesos, ¿sí?, que paga por software privativo, ¿sí? Oh. Bogotá paga 70 mil millones de pesos. No, bueno, 70 mil millones de pesos, y todavía no se ha hecho la evaluación completa, la que tenemos. Sí, sí, sí. O sea, lo que se conoce es que se gasta en software privativo, correcto, 70 mil millones de correcto pesos anuales. Entonces, desde el laboratorio de investigación, lo que hemos estado haciendo es recoger la información de diferentes secretarías en sus gastos anuales de pagos de tecnologías, y hemos reunido una cifra de 70 mil millones, ¿sí?, faltando otras. Eso ha hecho el área de investigación social de la fundación en temas de deuda pública, brecha tecnológica, estos temas que son vitales. Hay un área de la fundación que es eventos tecnoculturales, que son eventos que generamos de forma gratuita para la ciudadanía, para que ésta pueda acercarse a las problemáticas, temas, garantías, potencialidades que puede entregar el software y la cultura libre. Eventos de esos en la fundación misma, generamos eventos casi todos los fines de semana. Me atrevo a decir que somos una de las organizaciones que en América Latina tenemos mayor agenda permanente. Eventos casi todos los fines de semana y grandes eventos. Eventos, digamos, lo que ya los grandes eventos son eventos de 2.000 personas, 3.000 personas, 4.000 personas. Hemos estado acompañando la organización del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, sede Bogotá, desde el 2010, desde el 2010 en el área de Cultura Libre, desde el 2011 en el área de Cultura Libre. Fuimos los creadores del área de Ciudadanía y Tecnología del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que es el área en donde se debate el tema político, el tema de las leyes, el tema como de los aspectos de decisión administrativa al interior del FISOL. Después, ya para el 2011, acompañamos Cultura Libre y acompañamos Ciudadanía y Tecnología. Y ahora para el 2012 estamos acompañando el festival desde el área de Cultura Libre, desde el área de Ciudadanía y Tecnología, y abrimos una nueva área que es la carpa de comunidades, en donde obviamente las comunidades tendrán sus escenarios para poder conocerse y construir sus redes de trabajo. El área de eventos tecnoculturales. Hay un área de formación tecnológica. La fundación es completamente autosostenible. La fundación no es una organización que financien empresas privadas o empresas públicas. La fundación es una organización que se autoabastece a sí misma a través de la prestación de servicios, por ejemplo, de formación de tecnologías de software libre, que es el área de formación nuestra. Hay un área de laboratorio tecnológico, que es en donde creamos productos tecnológicos y generamos proyectos de migración tecnológica a software libre. Ese es el área en donde hablamos con empresas que quieren migrar a software libre y la fundación genera procesos de migración y acompañamiento a software libre. Estas dos últimas áreas son las áreas de las cuales recibimos presupuesto para poder mantener la infraestructura de la casa, que son 3 pisos, que tiene 2 áreas de capacitación, que tiene los eventos que se hacen que son gratuitos, que nos cuestan dinero obviamente, pero que los dineros se reducen gracias a la participación de las comunidades de software libre que de forma voluntaria apoyan a la construcción de estos eventos. Obviamente la movilización, las actividades que realizamos en otras ciudades, la creación de proyectos. Estas dos áreas financian 4 proyectos que tiene la fundación. Los proyectos son FOSCHICS, comunidad de mujeres que promocionan el software y la cultura libre. Es una comunidad eminentemente de mujeres que promocionan el software y la cultura libre, que ya tienen más o menos unas 6 o 7 nodos en ciudades del país. Una comunidad que tiene 150 mujeres activas en el tema de software libre, es una comunidad grande, que tiene su plataforma web, que tiene sus gestiones, que hace sus eventos, que hace sus acciones. Ese es un proyecto que desde la Fundación Casa del Bosque impulsamos, que tiene que ver con el tema de empoderamiento tecnológico con enfoque de género, entendiendo que más del 50% de la población del mundo son mujeres. Uh-huh. Y que las mujeres tienen sus problemáticas. Entonces hay que situar el software libre en relación a las problemáticas de los territorios, así lo vemos nosotros desde acá y nos ha ido funcionando con FOSCHICS. Hay otro proyecto que es el tema de veeduría ciudadana para el abordaje de las TICs y control social, que es un proyecto que se llama Bogotic. Bogotic también es un proyecto de la Fundación Casa del Bosque en donde hacemos un énfasis en la sensibilización del papel que tienen las mujeres, hombres que conforman las comunidades de software libre en Bogotá, para que desde esas sensibilizaciones puedan generar procesos de participación y control social a las decisiones públicas en temas de TICs. Bogotic entonces es una red social de veedores ciudadanos con el tema de TICs. Hay otro proyecto que ya es más cultural, que se llama copicultura.com. Copicultura es una plataforma en donde la fundación le ofrece a los artistas que licencia sus contenidos bajo licencias abiertas, le propone un circuito, su plataforma, hace las difusiones de los contenidos de esos artistas promocionándolos. Y hay un último proyecto, que es un proyecto en donde se vinculan cartógrafos, geodestas, catastrales, para la construcción obviamente de cartografía social, todo lo que tenga que ver con generación de mapas, para obviamente la ubicación de problemáticas de territorio, todo esto obviamente utilizando software libre. Son los 4 proyectos de la fundación, más 2 proyectos de apoyo en los que estamos, que es Trueque Digital, que es un proyecto que ganó el año pasado un premio en el Ministerio de Cultura como mejor proyecto de promoción de contenidos abiertos en contra de la piratería. También Trueque Digital es un proyecto en el que está la fundación y 2 compañeros más. Pío Hefner, que es un músico, bueno, él es ingeniero y trabaja en el tema artístico, musical, con software libre. Está Luis Fernando Medina, que es un profesor de la Universidad Nacional, y entre todos hemos construido el proyecto Trueque Digital. Y hay otro proyecto que se llama Redes Inalámbricas Comunitarias de Bogotá, RIC, en el que la fundación hace parte, que principalmente es una red para el empoderamiento ciudadano en territorios en brecha digital, utilizando para ello tecnologías Wi-Fi o redes inalámbricas comunitarias. Y ese ha sido el trabajo de la fundación. Somos un grupo más o menos de unas 7 personas permanentes, interdisciplinario, donde hay personas de humanidades, personas de distintas áreas de ingenierías, artistas, que construimos una propuesta que es Fundación Casa del Bosque, con sus áreas y con sus proyectos y con sus redes aliadas. Y sobre la base de eso hemos estado construyendo ya hace unos años, obviamente promoviendo fuertemente el tema de software libre. Y esa es la idea. Mi nombre es Farid Ahmed, soy sociólogo graduado de la Universidad Nacional, con estudios en filosofía política de la Universidad Libre de Colombia, con estudios en migración tecnológica y deuda pública, y principalmente promotor de software libre en Bogotá. Y esa es como mi parte. Liliana. Liliana, tienen que presentarse. Mi nombre es Liliana Cruz, yo hago parte de la Fundación Casa del Bosque. Actualmente apoyo Fox Chis Colombia, que es la comunidad de mujeres colombianas que promueven el software y la cultura libre. Y principalmente lo que buscamos es sensibilizar sobre el papel de la mujer en el mundo tecnológico y buscar que aumente la participación activa de la mujer en el mundo de las tecnologías libres. También hago parte pues, de otros proyectos que impulsa la Fundación, como GeoGNU, que es una comunidad de usuarios y promotores de tecnologías libres en las ciencias de la Tierra. Ya es una comunidad que se activa este año y que pues, espera, pues, está coordinando todos sus esfuerzos para realizar procesos de cartografía social, promoción de sistemas de información geográfica libres, investigación participativa en el tema de cartografía social también. Hacemos parte, pues ya como lo mencionó Farid, de otro proyecto que se llama Bogotic y Coffee Cultura, y al interior de la fundación pues hay otras áreas de trabajo, principalmente, pues todas son importantes, pero las más importantes es un área de investigación social que busca identificar territorios que se encuentran en brecha digital, caracterizarlos y hacer procesos de cierre de brecha digital a través de tecnologías de software libre. Para ello pues trabajamos en red con muchas comunidades. Nosotros, la fundación tiene una red, yo creo que más de, no sé, 500 personas por toda Colombia, que dice, desarrollamos diferentes procesos y acciones en torno a las tecnologías de software libre. No, pues excelente, muchas gracias. Muchas gracias y pues bueno, vamos a ver, les contaré entonces los resultados de esto. Pero pues aparte de la parte académica, excelente la reunión y pues la presencia. A mí me queda solamente una inquietud, que es en pues seguir trabajando con la fundación o empezar a trabajar con la fundación de una manera más activa, y pues bueno, siempre brindando el conocimiento que se tenga en favor de las actividades que se realicen y que se sigan realizando. Y con la inquietud desde el primer momento que yo conocí Casa del Bosque hace ya 3 años con este, en un FliSol, de poder abrir la oportunidad dentro de los espacios y de las iniciativas que se tienen aquí en la fundación, que son muy importantes para que se involucre directamente el espacio de los matemáticos, de la ciencia, en la educación, desde el software libre. Pero pues eso sea, son ideas que tenemos que ponernos a plasmar. Y bueno, pues muchas gracias, vamos a ver qué pasa, ahorita toca ir a digerirlo y a comer también. Sí, señor.